madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ah, y acabas de hacer un comentario que no te iba a arrancar diciéndote. Hay una frase que me gusta mucho, que me la dice siempre una persona que quiero mucho. No te pongas esa camisetita, Vani. No corresponde. Como el hacerse cargo sería... Sí. Me parece un término muy tierno para... medio como, como decirte así de una, dejate de joder, no jodas más, no te hagas cargo de eso. Como, no, o al revés, cuando no te estás haciendo cargo de algo es... O cuando lo haces es como, ponete camiseta, o sea, la camisetita te la tenés que poner, está bien, como... Sí, sí, ¿explico? Sos parte de este equipo, como algo muy también futbolero, ¿no? Sí, así ponete de, la camiseta, o sea, te corre, o sea, hacete cargo, dejate de joder, hacete cargo. Pero me gusta cuando es al revés, cuando te estás haciendo cargo de algo, o, no, o ni siquiera te estás haciendo cargo de algo. Es como, estás poniendo en duda que no sabes, inseguridades propias, ¿no? Como, no sé si habría dicho esto, fue algo que dije, que cayó, no sé qué. Es como, no te pongas esa camisetita, está no bien, corresponde. Está bien. Lo estaba... Sí, sí, está bien. Lo vengo pensando en esto de las Olimpiadas. Ayer también que hicimos lo de salto... ¿Cómo era? ¿El salto de vallas? Sí. En esta también puede ser la de... quítese y póngase la camiseta según corresponda. Claro. Algo de eso como... Porque me mandé una maratón. O sea, me pegué una corridita con una camiseta ajena. Transpiré la camiseta ajena, sería. Transpirástela, qué lindo concepto. Transpiré la camiseta Transpiraste ajena. Transpiraste la camiseta ajena. No la laves ahora. No corresponde que la laves. O sí, sí lo vas a hacer. Pero no la voy a lavar a mano. La vas a lavar, la vas a lavar. Y ponele la bandina, así la destenís un poco. Como algo que quede ahí de, che, yo me hice cargo. Que sepa de... que la usé. Claro, que quede la marca. Hacele un batik así bien como... Qué feo los batik. Se reusaban. ¿Cómo los usábamos? Yo habré yo hecho no tanto tiempo, no me duró tanto la moda esa. No, a mí tampoco. Fue como, hice una vez, experimenté y fue como, uy, no me gustó, mirá qué cagada, me mandé en esta ropa. Qué manera de estropear ropa, ¿no? ¿Qué hacían? O sea, la reacción es como, porque a veces quedaban horribles. Horribles. Y ya está, listo, estropeabas la ropa. Es que eran con las remeras medio viejitas, como bueno, le das una lavadita de cara, la refresca, como la renovás, y decís, ¿qué hice esto? Buenísimo, nunca más. Creo que lo hice una o dos veces y nunca más. Y quedó, bueno. Experiencia doble, viste, de buena. Sí, y mi sí. Mamá me lo dijo, mirá, es que 14, 15 ¿sabes? Años, una cosa así. Sí, sí, a mí me la bajaron de un plumazo, fue como, esto es malísimo. Ah, sí, te la bajaron de un plumazo. En casa fue como, esto es malísimo, no da, ¿no? No da. No, listo, está. Y era verdad, o sea, como que no daba. No, queda feo, sí, queda feo. Bueno, chau, fin. Claro, no, yo, bueno, sí, eso. De repente me acordé, dije, metele en batik a esa camisetita que no te corresponde, que te la pusiste y encima la retranspiraste. No, la chivé, me chivé. Para que le dejes una marca y al menos quede tu registro ahí presente y en evidencia de lo que asumiste. ¿Sabes qué? Sí, no sé si es sin tener que haberlo hecho, porque cuando uno asume las cosas, las asume, chau, es como que, bueno, no sé si tiene o no tiene que hacerlo, pero es como, bueno... No, tomé esta posta. Y hasta el final. Lo cumplo hasta el final. No me bajo la mitad de la carrera. A esa parte es como, te asumiste algo, ya te metiste en una. Bueno, ahora ya está, empezaste a batir los huevos, bueno, terminaste el flan. Y no vale decir a mitad de la carrera, no puedo con esto. Sí. Y bajarse. Ahí es cuando ya estás muy exigiste, te exigiste. No digo agachar la cabeza e irse llorando, pero perdiendo. Vale como, también la Vale derrota. También. La lloradita siempre vale la lloradita. Lloradita o sea, siempre vale la lloradita de descarga. Pero vale también poder bajarse ahí a mitad de camino. Pero ahí es cuando, pero ahí donde distinguiríamos es cuando te pusiste la camiseta ajena, cuando estás con tu camiseta. Pero si tenés fundamentos fehacientes, contundentes, coherentes, claros, concisos, precisos y vale. Seguros, yo sé que es mucha cosa para pedir en este momento, pero se puede, podés bajarte con esa explicación. O con ninguna, con ese... ya está, no quiero más. Es una explicación, muy mira. Muy genuino e infantil, y vale, es ¿cómo? Legítima. ¿Por qué infantil? No, porque viste que... Por ahí no. Tenés un... ¿Por qué infantil? A ver, pero, me interesa eso. ¿Por qué el decir ya, no, listo, hasta acá, no quiero más? No quiero jugar más, no quiero ser más tu amiga. Es como, ¿entendés ese gesto? Pero las infancias... Pero por eso te lo digo, como algo piola, no como algo negativo. Despreciando el adjetivo infantil. Ah, ¿no? Porque recordemos que las infancias tienen una capacidad... No quiero ser de más tu amiga. De espontaneidad, de sinceridad... De claridad, de decir las cosas concisas, porque ¿cómo sería? ¿Concisez? No, ¿cómo sería? Sí, concisez. Anotámela en el nuevo hora, en este nuevo diccionario que estamos abriendo. La concisez de la infancia. ¿Verdad? Te la dicen ahí y chau, y concreta, o sea, es como simple. No quiero jugar. No quiero más, o sea, no quiero más. Tres palabras. Tres palabras. ¿Y nosotras cuántas usamos para decir eso? Uy, vine, corrí y traté de explicarme, disculpé, pedí permiso. No, hice un montón de acciones. Tan siempre era como, ah, disculpa, esto no es para mí. No tengo nada que ver con este momento. Acá está la persona responsable. No siempre funciona. Pero habría que, se puede implementar el bueno no. Sin argumentos, sin explicación y que el resto diga, ok, qué bien. Porque no hay conflicto, claro. En la ronda de como que alguien dice, che, yo no quiero jugar más a la mancha, lujo, se sigue jugando igual. Claro, no, pues creo más, que ahí es el problema. Cuando empezamos a crecer, le empezamos a dar mucha vuelta a veces a las cosas y mucha rosca. Bueno, es martes a las 9 y 12 de la mañana, tampoco para estar castigándonos de esa forma. Está bien. En ocasiones. Algunas. Con mayor continuidad, con menor continuidad, depende del momento, depende de la persona y demás. Donde todo el tiempo tenemos que estar como ahí buscando las palabras que al final no las encontramos por la misma rosca en donde nos metemos. Y porque siempre queda esta cosa de la maldita falta y esa sensación de culpa. De habitar todas las camisetas. Claro. Ay, habría que empezar a trabajar un poco más con el tema de la camiseta. El otro día que vino Mar, la compa que hablaba sobre la indumentaria, viste, la autora del libro El Hábito, que hablaba un poco de la ropa y como un hizo como una toda historicidad respecto a la ropa. Quizás cargamos con algo que venga de otra era. Quizás, o lo confirmamos. 9:13. Veremos a las 11. Si hay alguien que esté trabajando sobre estos temas, se puede comunicar con nosotras, ¿no? Como porque al 11-31-26-0-88-7 o en nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena. Me distraje, pasó mucha gente por el costado. No te pongas esa camiseta. Nosotras acá tenemos una... Este trío tiene una responsabilidad. Y la otra... Y que flamee esa camiseta, que ya me saqué. Que se la lleve el viento, qué lindo. El vuelo. O que quede flameando, viste, como en el tendal. ¿Cuál bandera? Como que cuando lavaste la camiseta, te sacaste la ropa y queda flameando en el tendal. Sí, pero pasa yo... O sea que no hay mucho tendal en Buenos Aires. No hay mucho tendal y puede quedar atrapado en una rama. Tendal. Después alguien la quiere agarrar y ponérsela, porque está bueno por ahí que alguien quiera asumir esa responsabilidad que y que la agarre. Entonces, si vos te la dejaste acá, quedó en el piso número 11, en una antena colgada, en un cable de luz, como que nadie la puede agarrar, en una rama de esos árboles que nunca podan, como el de la esquina de mi casa, entonces queda ahí arriba, no lo podés agarrar. Si tu camiseta, vos la soltás. Porque no me corresponde. Porque no te corresponde. La camiseta empieza a volar con suavidad. Vuela, por ahí, a una altura considerable. Qué liviana la tela de la camiseta, amiga. Pero está bien, es una metáfora, te la bajé. Vuela. De repente alguien la agarra. ¿Tú qué? Uy, mira qué bien que me queda. Y asume esa responsabilidad que... No te correspondía a vos, que no tenía por qué, pero esa responsabilidad que la otra persona asume ya viene con una historia. Obvio, ¿entendés? Hay una antesala porque alguien que tuvo esa camiseta puesta antes por error o por responsabilidad que no puede despegar. Excesiva. Le hizo un escenario. Entonces, y así se va pasando, volvemos a la posta de esa camiseta que va volando y que distintas personas que quieren asumir esa responsabilidad o que no se den cuenta y de repente les caiga encima, no importa, situaciones diferentes, y como que va rotando, ¿entendés? Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Desentendió algo de todo lo que dije y que quise expresar? No, para nada, pero estamos en esta donde te puedo decir, no quiero jugar más, o sea, no para nada, pero sí, ¿entendés? No para nada, pero sí hay algo de que circule esa tarea. Claro, básicamente era eso, ¿viste? Lo dijiste de una forma más concreta y sencilla que yo dándole tanta vuelta y tanta rosca. Pero hay alguien que la tiene que... Hay alguien responsable. Claramente. Que, pero como bueno... Que no la tiene puesta la camiseta. Que no la tiene, sin duda, ¿a dónde está que no se ve? Esta camiseta que me saqué, no sé, ¿qué querés que hagamos? Yo haría eso. O la podemos dejar acá. Accesible. Mary ya sabe que... Mary dice, no, por este lado no, que no se vaya del otro lado del estudio. La podemos dejar acá accesible y a medida que van pasando las personas vemos... O afuera del estudio. O afuera, donde hay más circulación. Vemos quién la quiere agarrar, la agarra, quién la quiere dejar. ¿Tenés una remera para prestarme? Pues está medio fresco para andar en cuero. Tengo la camisa esta, porque tengo dos remeras. Te presto la camisa. Dale, yo ya me seco la camiseta. Ah, me pongo la campera. Te pones la campera y ya está. Y yo la hago responsable de todo lo que vive en la Argentina. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 15 de julio, 14 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 para el día de hoy. La humedad está en el 90%, todas noticias grises y con algunas lluvias parece en esta mañana, después un poquito nublado y después a la noche dice tormentas eléctricas. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Fabián, el papá de Pablo Grillo, para tener novedades sobre la situación y luego estaremos en una conversación un poquito ácida e interesante con Fanu de Revista Cítrica. Las bistecs hacen metro. Sants, Bac de Roda, Bac de Roda, Forn, Maresme. Dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Declaran de interés porteño al archivo de la memoria trans. En la sesión del jueves 3 de julio, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se aprobó el despacho número 196 de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, declarando de interés para la comunicación social y la diversidad al Archivo de la Memoria Trans. La iniciativa reconoce la importancia de este acervo como herramienta para visibilizar y preservar la historia y las luchas de la comunidad trans en Argentina, celebran desde el archivo. El Archivo de la Memoria Trans es un proyecto argentino donde se comparten anécdotas, fotos, testimonios y cartas de la comunidad travesti, transgénero y transexual. Una colección que se considera un tesoro, ya que por mucho tiempo en Argentina hubo vidas borradas, fotos que las familias prefirieron ocultar, leyes que penalizaron las identidades y discriminación sistematizada. Por eso que estos documentos se preserven tiene un extra. Sobrevivieron a la dictadura y a la represión policial en democracia. A 4 meses del disparo a Pablo Grillo, el gendarme Guerrero sigue sin declarar. El 12 de marzo de este año, las fuerzas de inseguridad reprimieron una marcha de jubilados en Congreso. Pablo Grillo estaba sacando fotos. Una granada de gas impactó en su cabeza y quedó herido de gravedad. Desde ese día, las pruebas se acumulan en el juzgado federal número 1 de María Servini. Pasaron 120 días y aún no se citó a indagatoria a nadie, ni siquiera al cabo Héctor Guerrero, quien ejecutó ese disparo directo a la cabeza de Pablo. Hace unos días, el mapa de la policía presentó en el juzgado todo el material audiovisual con el que peritos científicos reconstruyeron el momento de la represión. Sin embargo, tal como lo hizo Bullrich desde el mismo día de la represión, Gendarmería dijo que Guerrero disparó correctamente y fue más allá. Responsabilizó al fotógrafo por ubicarse en la línea de tiro y cerró la investigación interna. Nuevo informe sobre episodios represivos en la gestión de ultraderecha. Organizaciones sociales, entre ellas Proyecto 7, invitan a participar de la presentación del nuevo informe del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, en la cual se analizarán los datos sobre represión, detenciones, allanamientos y desalojos durante los primeros 500 días del gobierno del antiderecho Javier Milei, con especial foco en la lucha de los jubilados. Expondrá el filósofo Eduardo Rinesi, María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de Correpi, y Jimena Frankel, coordinadora del Monitor. El encuentro será el jueves 17 de julio a las 19 horas en la sede de la CTA, en Bartolomé Mitre 748, en CABA. En la misma línea, la Comisión Provincial por la Memoria difundirá el 22 de julio un informe especial sobre hechos represivos cometidos por el Gobierno Nacional en un acto que se realizará en la sede de ATE y contará con el respaldo de la Central. Médicos Sin Frontera alerta sobre el hambre extremo en Gaza. Según los equipos médicos desplegados en el territorio gazatí, el hambre está afectando de manera crítica a mujeres y niñes. en dos de sus centros de salud, ubicados en la ciudad de Gaza y en la localidad costera de Al-Masaw, sí, más de 700 mujeres embarazadas y lactantes y cerca de 500 niñes con desnutrición grave y moderada están recibiendo actualmente atención médica ambulatoria. Médicos Sin Frontera alertó que en su centro de salud de la ciudad de Gaza el número de casos casi se cuadruplicó en menos de 2 meses, pasando de 293 en mayo a 983 a principios de julio. De estos últimos, 326 corresponden a niñes de entre 6 y 23 meses, uno de los grupos más vulnerables en contextos de emergencia alimentaria. Nuestros equipos están observando un aumento sin precedentes de desnutrición aguda entre la población de Gaza. Nuestros colegas informan que los pacientes heridos están pidiendo comida en lugar de medicinas y sus padres se saltean comidas para alimentar a sus hijos. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. La humedad bajó un poquitito, está en el 88%. Los delfines están grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde los duendes del jardín se alzaron contra algunas noticias que andan dando vuelta y lanzan una plataforma que profundiza sobre los espíritus amigues de las plantas y sus propiedades mágicas. ¡Charco de arena! Orquesta Cuerdas de Plata y Mariana Michi hacen Villa Crespo. Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro y yo, que voy trepando en las sombras. Como gato en la cornisa con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. Charco de arena. La tribu. Incertidumbre.

5 minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 15 de julio. Llegó el momento de exprimir un poquitito esa naranja, tirarle jugo, adquirir un poquitito de dulzura de la mandarina, meter esa cosa explosiva del quinoto que revienta en el interior para darle la bienvenida a Fanu Santoro de Revista Cítrica. Buen día. Buen día, pero qué rico los quinotos. te sumamos al club de fans de los quinotos. Sí, sí, además yo conozco Itzabá, ¿no? ¿Es? Sí, al revés, ahí va Itza. Sí, sí, la tenemos en este momento, en cuerpo y alma, acá el presente. Chivo, el chivo. ¿Cómo está, Fanu? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andaban y la mesa todas? Bien, bien, bien. Compartiendo un mate tan necesario en esta mañana. Hoy, sí. Y con nuestras orejitas bien atentas para escuchar lo que nos traes hoy. Buenísimo. Bueno, hoy les traigo, como bien decías, un poquito de esa amargura de lo cítrico, sí, que a veces sí. Molesta un poco, porque tenemos que hablar de Yara, de una joven que hace poquitos días nada más, el 30 de junio, se cumplieron 2 años de su desaparición, y quiero traer el tema. Lo hemos mencionado en otras columnas cuando hablamos de la desaparición de Luciana, de la chica de Neuquén, sí. No sé si se acuerdan, sí, sí. Que también, bueno, se cumplió 1 año de su desaparición el domingo, sí. Y por qué recuperar, ¿no?, este caso, el de Yara. Bueno, obviamente también podemos recuperar un poco el caso de Luciana, pero el caso de Yara es un caso que tiene como principal responsable al Estado, ¿no?, porque está atravesado por una cuestión de violencia institucional. Yara estaba bajo tutela del Estado en un hogar en Miramar, y desapareció de ese lugar. Les cuento un poco la historia. Dale. Porque bueno, son detalles importantísimos que nos hacen entender qué es lo que pasaba. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Mariela Quintana, que es su mamá. Incluso ella nos escribió comentándonos su caso. No lo conocíamos, porque claro, es un caso de la costa, es un caso que puede llegar hasta resonar en Mar del Plata, pero cuando son las pibas pobres las que desaparecen, los casos no se nacionalizan, no se habla. Pero lo que sí nos preguntamos, tanto en el caso de Yara como en el caso de Luciana, que también es una piba de barrio, pobre, sin recursos, con todas las deficiencias del Estado, ¿qué pasa cuando quien desaparece no es una piba pobre del conurbano, no es una piba pobre de los barrios del sur del país, y es una persona de otra clase social? Bueno, ya vemos las diferencias, ¿no? Tanto la acción mediática como la acción judicial. Sí. A Yara no la buscaron. Les cuento un poco el caso para que hagamos un panorama. Dale, sí. Bueno, Mariela es la mamá de Yara. Ella perdió a su hija en el 2023. La justicia dijo que se suicidó, pero ella nunca creyó en esa hipótesis. Uh-huh. Tampoco había pruebas contundentes que sostuvieran esa versión. Hoy la causa está totalmente archivada, y por eso su mamá escribe a todo medio que pueda para difundir el caso, para exigir que se investigue qué pasó con Yara. Tenía 16 años cuando desapareció. Como les decía, hace muy poquito se cumplieron 2 años, el 30 de junio del 2023, y unos días después se encontraron restos óseos en un descampado. Y un supuesto estudio de ADN confirmó que pertenecían a ella. Sin embargo, hay un montón de dudas sobre esto, incluso también porque los restos óseos que fueron encontrados no se condecía el estado de esos restos con el tiempo que había pasado ella en desaparecida. Es decir, que se encontraron restos óseos en un estado muy avanzado de descomposición, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver con los tiempos de la desaparición y en todo caso su posterior asesinato, ¿no? Mariela, la mamá de Yara Nardelli, no vivía con Yara, como les decía, porque ella fue institucionalizada en el 2021 en un hogar de Mar del Plata que se llama Aldeas Infantiles. ¿Qué pasó? Yara tuvo un intento de suicidio y la jueza María Silvina Lescano, y es importante nombrarla, porque fue la que determinó sacársela a su mamá e internarla en esa institución porque creía que era lo mejor para ella, porque ahí estaba, iba a estar mejor cuidada y porque su mamá, porque ahí la iban a cuidar mejor que la podía llegar a cuidar su mamá. Es decir, culpabilizó a la madre de el hecho. Cuando sabemos que es una problemática de salud mental totalmente tratable, que con un acompañamiento adecuado se puede mejorar, ¿no? Eso lo dijo, incluso Mariela lo hizo público porque en una conferencia de prensa, porque cuando se cumplió un mes de su desaparición, seguían sin respuestas y por supuesto también las responsabilidades de las personas del hogar son muy grandes. Sí. Lo más extraño y lo más preocupante de todo esto es que Mariela podía ir a visitarla, creo que 1 o 2 veces por semana, muy poquito tiempo, pero lo más preocupante fue que Mariela no se enteró por las autoridades del lugar que su hija había desaparecido, sino que vio a un compañero de la escuela y le contó que hacía 2 días que su hija no iba al colegio. Lo que dice Mariela en ese momento, cuando hablamos con ella, dice que las personas de la institución no le avisaron porque decían que ella tenía una mala relación con su hija y decidieron no avisarle. Por supuesto que esto es mentira, de hecho hay mensajes que Yara envió a Mariela diciendo que quería estar con ella, que quería estar con su mamá, y bueno, iba a visitarla los fines de semana y algún que otro día de semana. No podía tener mucho contacto. Sí. Desde los inicios de la investigación, el juzgado que intervino es el juzgado de familia número 2 y desde el principio sostuvo que la adolescente se había suicidado y que después su cuerpo fue atacado por una jauría de perros. Esto que les decía, ¿no? Por el estado de los restos óseos encontrados. Sí. Y además, igualmente no coincidían con el paso del tiempo que mostraban esos restos óseos. La fiscal Romina Díaz, que es quien está a cargo de la causa, planteó solo esta hipótesis, aun cuando los resultados de las pericias para determinar la causa de la muerte de Yara ni siquiera habían llegado. Entonces, es un caso que está plagado de irregularidades desde el inicio y la fiscalía siempre sostuvo la hipótesis de suicidio porque Yara tuvo varias crisis en donde quiso suicidarse, pero justamente la jueza la alejó de su mamá para que pueda mejorar. Sin embargo, todo empeoró. Lo que decía la mamá es que ella hablaba por WhatsApp también con su mamá y con su hija, y la vio unos días antes de desaparecer. La vio contenta, la vio con ganas de hacer cosas, empezó a contarle cuáles proyectos tenía en mente. Entonces Mariela dice, es imposible que mi hija se haya suicidado, porque en todo caso habría aparecido el cuerpo y acá solamente apareció restos óseos, que eran un cráneo, una mandíbula y en estado cadavérico, o sea, en un estado en que no condice con los tiempos de de la fecha de desaparición a la fecha del momento en el que se encontraron, ni tampoco condice el estado de esos restos óseos encontrados, por más que se lo haya comido una jauría de perros. O sea, hay un nivel de irregularidad que es tan obvio en esta causa que sorprende realmente. Y junto a su abogado, Mariela, la mamá de Yara, solicitaron que, bueno, se tomen en cuenta otras líneas de investigación, como por ejemplo la de un posible femicidio, o también la posibilidad de que Yara haya sido secuestrada por una red de trata. Uh-huh. Porque justamente su desaparición algo que sucedió mientras ella estaba incluso en esta institución. ¿Sabes qué, Fanu? Entonces, te quería preguntar, sí, eso, el rol de la institución, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, hablamos de estas de la negligencia de estas instituciones, ¿no?, que suelen ser instituciones de encierro, de muchísima violencia, que no acompañan los desarrollos o un buen vivir de esas jóvenes que atraviesan ese periodo en los institutos. ¿Qué era cuál fue el accionar de ese instituto para que se le escape una piba, ¿no? Como que ahí también hay un gesto de negligencia, de descuido, de violencia feroz. Sí, totalmente, pero a eso que vos decís se le suma la irrisoria investigación de la tal justicia, cual, ¿no? Sí, porque el abogado nos explicaba. La institución, bueno, para un poco como contestar lo que veníamos charlando, la institución no tuvo una respuesta clara, uh-huh, sobre qué pasó realmente. Pero les quería contar, ahora voy a retomar esa parte de la institución, pero les quería contar lo que me contó el abogado. Sí. Que, claro, él vio una situación tan dudosa que no coincidía con un suicidio, y mientras sucedían, ¿no?, las declaraciones, y él tuvo la oportunidad de presentar su exposición, le preguntó a los jueces, porque los restos óseos que se encontraron, en vez de un cuerpo, solo habían pasado 10 días desde que Yara había desaparecido. Entonces, ¿cómo se explica que fue un suicidio cuando parecía que la escena estaba montada? Digo, había un cráneo por un lado, a un par de metros las prendas, unas prendas de Yara, a otro cercano, otra zona cercana se encontró su ropa interior, no estaba el celular, o sea, sí estaban esas cosas, pero como si fuera una escena preparada, ¿no? Sí. Y con esas dudas se presentó a la justicia para que siga la línea de investigación de que a Yara la mataron en otro lugar y plantaron la escena en un descampado, y tampoco sabemos si los restos que se encontraron coinciden con los de su hija, claro, porque realmente en una investigación tan poco creíble se puede confiar, ¿no?, en este caso, de que los resultados sean esos. En agosto del 2023 el abogado defensor de la de la mamá de Yara, dijo que la policía científica había analizado las prendas de Yara que se encontraron en el descampado, y se sumó a la causa un informe donde se confirmó que las roturas de la ropa que tenía, que presentaba, no fueron causadas por un animal, sino que fue causada por una acción humana. Entonces esto, a su vez, cuestiona la hipótesis que sostiene la fiscal, sin ningún tipo de prueba clara, de que los restos que los restos que se encontraron fueron atacados por una jauría de perros. Después también se incluyó en la causa el informe de la pericia caligráfica, donde se analizaron unas cartas escritas por Yara, y el abogado dijo que no se encontraron signos de que haga pensar en un suicidio, sino que se trataba de una adolescente que tenía problemas de salud propios de la edad, como tiene cualquier, como puede llegar a tener cualquier adolescente, ¿no? Bueno, esto es importante decirlo, porque una jueza decidió institucionalizarla, alejarla de su madre, de su familia. Mariela ya no sabe más qué hacer. El año pasado se encadenó en los tribunales de Mar del Plata, porque no, la única forma de que pueda avanzar esta causa es que la justicia federal intervenga y que la justicia provincial, que es la que estuvo trabajando hasta el momento, se declare incompetente. Pero bueno, la causa está totalmente archivada. Ella ya no tiene un abogado defensor, ya no, obviamente no lo pudo pagar más. Y Yara era una adolescente que tenía muchos sueños, como decía su mamá, y por eso ella cree que nada de esto que plantea la justicia es verdad. También nos contaba la mamá que Yara era un poco inocente, tal vez confió demasiado en personas que ella no conocía y la engañaron, por eso también la posibilidad de pensar que que haya sido desaparecida por una red de trata. La verdad es que el caso es muy alarmante por el nivel de falta de investigación y de correlación con la realidad, ¿no? Un caso del que poco se habló en su momento, y por supuesto que ya ahora directamente ni se menciona. El caso de Luciana, como les contaba antes, es mucho más reciente. Recién se cumplió un año de su desaparición el domingo, este domingo. Pero bueno, es un caso que ya lo tratamos acá en las columnas. Pueden leer la nota que nosotros publicamos en Revista Cítrica sobre Yara, que hicieron con Yara, se llama, y después también les recomiendo que lean la nota que hizo la compañera Silvina Ojeda sobre la desaparición de Luciana. El caso de Luciana es muy preocupante también porque la familia tuvo que pedir que den el alerta de que la están buscando. Digo, ni siquiera estaba en los pasos fronterizos, en los aeropuertos y en todos los lugares de tránsito de que se suelen poner los carteles de búsqueda. Recién ahora eso se hizo, y por un pedido de la familia. Sí. Bueno, no sé si tengo tiempo para seguir hablando sobre el otro caso, pero si quieren pueden buscar la nota en Revista Cítrica que se llama ¿Dónde está Luciana? El título es ¿Dónde está Luciana Muñoz Aguerre? Que bueno, hizo la compañera Silvina Ojeda, también fotógrafa y fotos, y el domingo hicieron una marcha justamente para exigir que se la busque y que se sepa qué pasó. Sabes que, Fanu, mientras hablábamos de lo de Yara, también la familia de Yara, viste, está como en mucha, con mucha relación con la familia de Lucía Pérez, ¿no? Otro, claro, otro, sí, como sí, que sí, hay un vínculo muy, muy fuerte también, de mucha impunidad, de esta de esta mala operación, ¿no? De esta abuso de poder. Eso, de justicia que no labura para esclarecer qué fue lo que pasó. Es abuso de poder, porque este accionar que tuvo la jueza María Silvina Lescano de decidir sobre la situación de una forma totalmente arbitraria y después vincularse, ¿no? Como depositar, porque es lo que hacen, depositar a una piba de 14, 15, 16 años o hasta más peques en este tipo de instituciones y después no ofrecer nada más, no ofrecer un acompañamiento ni a su mamá ni a ella, después tomar estas decisiones de que como tuvo episodios críticos e intentos de suicidio, directamente categorizándolo ahí para dar por terminado el caso. O sea, eso no habla más de otra cosa que de abuso de poder que tienen ciertos organismos y ciertas personas que cumplen un rol importante en este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que es alarmante, ¿no? Sí. Como el estado en el que se encuentran las instituciones, el estado en el que se manejan, porque bueno, hay son lugares donde hay mucha violencia también. Y es preocupante eso, ¿no? Porque se supone que ahí deberían estar cuidados, cuidadas, deberían poder tener un poco de paz, pero más bien pasa todo lo contrario, ¿no? Porque son adolescentes o niños que no los cuida el Estado como debería hacerlo. Y por eso pasan estas cosas, ¿no? Bueno, el caso de Luciana Muñoz desapareció el 13 de julio, pero ella no estaba institucionalizada. Bueno, no me va a salir. Alguien lo puede decir, si quieren lo pueden decir. Institucionalizada. Es peor porque es muy difícil. El caso de Luciana tiene relación con el caso de Yara, digo, yo lo traigo a vos, porque son dos chicas de un barrio pobre, donde el Estado no llega, o llega siempre tarde, y la justicia llega solamente para criminalizar. Entonces, bueno, me parece que eso es importante, ¿no? Judicializar a una niña es también criminalizar a su mamá. En este caso, en el de Yara. Sí. Y bueno, entonces me parece importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando las que desaparecen son las pibas pobres y el Estado mira para otro lado? Ese Estado, ese mismo Estado que no da respuestas, o ese mismo Estado que a veces hace que desaparezcan. Sí, y en este contexto, Fanu, donde no recortaron todas las políticas y tenemos un... el ministro de Justicia negacionista, ¿no? Porque niega que haya violencia de género, niega las políticas de acompañamiento, ¿no? Es como también todas estas luchas demandan ser visibilizadas y que demandan acompañamiento, ¿no? Porque hay una desidia por parte de todo el aparato del Estado que hace difícil también, ¿no? La continuidad de la lucha. Pienso en esto, en saber qué pasó con Yara o un montón, esto también el de Luciana, ¿no? Como que no solo pensando en el accionar bonaerense, sino también de todo el país. Claro, es algo que pasa en el conurbano, pasa en Mar del Plata y pasa en Neuquén. Uh-huh. Y los casos que no sabemos, y sí, yo siempre digo, en sintonía con lo que venías diciendo, que estamos como en la época del reino del revés, del revés de María Walsh, porque bueno, ahora la violencia de género no existe, las mujeres tienen totalmente igualdad, los femicidios y los transfemicidios tampoco existen. Bueno, estamos viviendo una realidad paralela que no se condice con la que experimentamos en el día a día, porque hay un gobierno que decidió inventarse un discurso que es totalmente contrario a la realidad, justamente para negar esas problemáticas y negar derechos y negar políticas públicas y vaciar el Estado. Sí. Es como una cadena, ¿no? Como cuando lo vas diciendo, vas llegando como a un laberinto que es un poco un laberinto que no tiene salida, porque la eliminación de las políticas públicas, la eliminación, por más que eran insuficientes, de alguna manera siempre salvaban vidas o ayudaban a que esas vidas no sean difíciles, ¿no? Con incentivos, con acompañamiento, con la presencia del Estado brindando derechos, con la ley Micaela, con la ley Brisa. Digo, todo un montón de situaciones que están siendo contempladas que a nivel discursivo generan sentido, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que no existe la violencia de género, bueno, entonces eso se traduce a la vida diaria. Y cuando un varón le dé un cachetazo a una mujer, no va a decir que es violencia de género, sino que va a decir que se lo merecía. Sí. Entonces, hay ahí un relato muy peligroso que, por supuesto, se está reflejando ya. No los femicidios no es algo que, como dice el gobierno, disminuyeron. Los femicidios tienen una variación a lo largo de los años, pero se mantienen en más de 260 por año. Digo, son vidas. Entonces... negar la violencia machista es negar la realidad, punto. ¿Cuál? Es el reino del revés. Sí. Fanu, ¿y cómo hacemos para no negar la realidad, focalizar en noticias con fuerte contenido periodístico y enterarnos, poner un poquitito los pies sobre la tierra y enterarnos de lo que sucede? Bueno, pueden suscribirse a Revista Cítrica y acompañarnos, apoyarnos para que podamos seguir haciendo periodismo desde el territorio, desde donde estamos, con nuestros colegas en el sur también. Pueden hacer aportes únicos, pueden suscribirse con un mínimo aporte mensual, reciben la revista en su casa, y si no pueden, no quieren, pueden compartir nuestro contenido, porque la difusión también obviamente es una forma de acompañarnos, así que bienvenido eso también, y siempre agradecida por este espacio. Gracias por traer todas tus columnas acá a Charco de Arena. Por favor, un placer enorme, y les mando un beso grandísimo a todas. Otro grande para vos. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica hablando sobre la nota publicada el 19 de mayo del 2025, ¿qué hicieron con Yara? Água arrepiada pelo vento, água e seu cochicho, água e seu rugido, água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu um quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. E eu nunca me afogava, o mar total e eu dentro do eterno ventre. E a voz do meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu. A chuinha, lago, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve, mar. A vida que me é dada, eu e água.

juego va a empezar. Ping Pau en el Teatro Ópera. Estaremos en Vacaciones de Invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. El Clan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y faveo. Ansiedad y faveo. Ansiedad y faveo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y faveo. Escándalo y banalidad. FMLaTribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLaTribu.com. Breathe. 35 años. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Poquito menos de 20 minutos faltan para las 11 de la mañana de este martes 15 de julio. Me agarró ansiedad porque escuché a la voz de Mercedes Morán y dije, ay, ¿qué estamos haciendo acá? Dejemos el chisme para otro día, vamos, vamos. No, chisme go home. Nosotros estábamos compartiendo reflexiones. Pero nos vamos a ir al mundo del azar, de la suerte, de la buena suerte y la buena fortuna. Porque esta semana estamos sorteando, como todos los meses, un libro de Alan Robinson. Esta semana se va El Cuerdismo, que a diferencia de los anteriores, no es de ciencia ficción, no hay obras de teatro, sino que es más bien ensayístico, de prosa, pero autorreferencial. Otra propuesta que nos acerca este mes Alan para charlar sobre el cuerdismo, las reglas, las normas, la locura, el delirio. Lo establecido, lo instituido. O lo no. O lo no. Si ingresan a las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, van a encontrar una fotito que dice sorteo semanal y está Alan con el libro El Cuerdismo en su mano. Y para poder participar tienen que contarnos cuál fue el acto más cuerdo que hicieron en este último tiempo. Nosotras ayer mencionábamos que era el haber de pagar monotributo. O sea, eso que necesitas, o sea, que no rompes las normas, pagar el monotributo y el de Mary hacer ese casamiento hermoso que duró como 15 días aproximadamente. Entre fecha y fecha de registro civil hubo un montón de fiestas en el medio. También se pueden comunicar al 1131-26-0887, dejarnos un mensajín o mandarnos ahí un audio para poder participar de este sorteo. Alguien que flipó con el sorteo fue Lucrecia, Lucre Lamas, que nos manda un montón de actos cuerdos. No sé si fue como que dijo, bueno, acá me enloquezco un poco y les comparto mis actos cuerdos, pero nos compartió varios gestos, como por ejemplo, el teatro El Border, otra obra de teatro, tercera temporada, participar como actriz en La Isla, remontar un barrilete. No, remontar un barrilete lo dice Rocío. Rocío dice remontar un barrilete y Luli Fuga dice hacer un guiso de lenteja enorme y convidar a mis vecines. Nos fuimos vecinas de Luli Fuga. Si quiere volver a ese gesto, que nos avise con tiempo. O lo puede acercar directamente a Lambaré 873. Tampoco hay ningún inconveniente con ese, y es un acto, eso, pero es un acto solidario, lo veo yo, como de algo amor. Más amoroso. Capaz que entró a hacer esa, quiso hacer un gesto amoroso y solidario y después se terminó arrepintiendo porque estaba en una 48 horas cocinando el guiso. Ay, qué rico un guiso. Ahora me comería un guisito. Bueno, volviendo al cuerdismo, compartinos tu acto, tu acción, tu episodio cuerdo y participa de este sorteo semanal. Se va el libro el viernes a esta misma hora, 11:45, antes de las 11, seguro que vamos a estar haciendo la lluvia de papelitos. Y también sacamos, nos servirá para, como para diagnosticarnos, como bueno, si este hizo algo tan cuerdo, ¿no? ¿Vos decís porque, que nos sirve como un índice de cuerdismo de nuestra radio participancia? El diagnosticar también es un acto cuerdo porque estás, generalmente encasillamos. Una cosa es saber cierto diagnóstico para tener idea y después de ahí ir viendo, teniendo el registro de lo que nos sucede y cómo nos siente. Y otra cosa es lo que hace el DSM, que ya no sé en qué número está, estar como en el 500, que es como tenés tal cosa, sentís esto y te categoriza la sintomatología en base a eso que te dicen que tenés. Bueno, haber estudiado en la universidad es un gesto cuerdista también. También. Recibirte. Yo lo pensé a eso. Pasa que también hay algo de resistencia en este momento, en habitar la uni. Lo pensé en eso y me pareció que el comentario iba a ser un poquitito polémico. Por eso, porque hay que habitarla, ahora hay que meterse en la porque uni. Porque hay que estudiar para progresar. Juan Ingaramo hace Casamiento. No sé cuál fue la frase que dijiste para hacerme parecer. O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cascabel. Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla. Quizás sea hoy el momento de confesártelo. Yo no te pido un beso, baby. Te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que viajemos a la playa. Construyamos una casa donde tus ojos miren y así ofrecerte mi corazón. Y ahora que aquí me tienes detrás de ti, trazando el mapa de tu perfil, mi compañera, mi amor, mi dueña, tu amor me quema. Yo no te pido un beso, baby, te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que ya atención, llama mi atención. dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Petroquímica Río Tercero militarizó su planta. Río Tercero se encuentra en una situación crítica tras el despliegue de fuerzas policiales en la petroquímica local. Luca Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos, confirmó que desde las 4 de la mañana la fábrica fue militarizada y se están ejecutando despidos masivos. Es devastadora la situación. Esta fábrica ya había ejecutado 140 despidos en octubre del año pasado, lo que hace un total de más de 250 despidos en los últimos meses. Un desastre para Río Tercero, expresó. Entre los despedidos habría 45 operarios, dos de ellos delegados y unos 65 trabajadores fuera convenio, lo que hace un total de 110 cesantías en la planta de Río Tercero. Además, habría otros 15 despedidos dedicados a las tareas de administración que cumplen funciones en Pilar. Los trabajadores se encuentran en huelga y algunos están encerrados dentro de la planta, mientras que otros no pueden ingresar. Felici agregó, estamos bajo el derecho de huelga sin entender por qué se están realizando despidos sin previa comunicación. El movimiento en defensa del teatro se suma a la marcha del 17. Del 3 al 9 de julio, más de 3.000 teatristas en 385 salas y espacios teatrales de todo el país participaron con sus espectáculos del festival Entra en defensa del Instituto Nacional del Teatro. El gobierno, a través de un decreto autoritario, quiere disolver la autarquía y organización federal del instituto para poder hacerse de sus recursos provenientes de la publicidad en servicios de comunicación audiovisual y de los premios en juego de azar. Entra no es solo un festival, fue una acción artística y política, una herramienta colectiva donde la lucha del sector cultural se mostró presente y activa una vez más. La programación del evento contó con diversas propuestas de teatro, danza, música, circo y performance en salas, centros culturales y espacios de todo el país. Con entradas a la gorra, fomentó la accesibilidad para el público en este contexto de crisis. En la asamblea que realizaron la semana pasada luego de este ciclo, reafirmaron la continuidad con la pelea en defensa de la cultura y por la anulación del decreto 345. Además, se hizo énfasis en buscar la unidad de todas las luchas. Así es que resolvieron sumarse a la convocatoria para este jueves 17 de julio junto al Hospital Garrahan y otros sectores que enfrentan el mismo ajuste. Índice para medir el desarrollo social vinculado al cuidado ambiental. Se trata del NRI, Índice de Relaciones con la Naturaleza, publicado recientemente en la revista Nature y elaborado por investigadores de la Universidad de Oxford en instituciones de diversos países, del que participó la investigadora del CONICET, Sandra Díaz. El nuevo indicador aparecerá por primera vez en el informe 2026 sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea es monitorear cómo los países van mejorando su relación con el ambiente. Hoy en día, a la hora de evaluar la situación general de un país, no se considera solo el tamaño de la economía, medido en general a través del PBI, sino también aspectos fundamentales del bienestar humano, como el nivel de educación, expectativa de vida y necesidades básicas satisfechas. Pero hasta ahora no había ningún índice que refleje cómo una nación se relaciona con el resto de los seres vivientes, señaló Sandra Díaz, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las autoras de la propuesta. La Flotilla de la Libertad vuelve a partir rumbo a Gaza. El barco Andala, parte de la coalición de la Flotilla de la Libertad, zarpó el domingo desde el puerto de Siracusa, en Italia, en un nuevo intento por romper el bloqueo impuesto por el Estado genocida de Israel y hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la cifra de personas asesinadas por el ejército israelí llega a las 58.000 y la gran mayoría son mujeres e infancias. El viaje se da semanas después de que las fuerzas especiales israelíes interceptaran en aguas internacionales a otras embarcaciones de la misma iniciativa. El Andala, es un viejo pesquero noruego reconvertido y cargado con suministros médicos y alimenticios. Partió el mediodía del domingo entre aplausos y gritos de Viva Palestina Libre de miles de personas que se acercaron al puerto para despedir a 15 activistas a bordo. Antes de llegar a su destino final, el barco hará escala en Galípoli, en el sur de Italia, en donde el viernes 18 de julio se sumarán dos diputadas integrantes del movimiento Francia Insumisa. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Se esperan algunas tormentas, la humedad está en el 82%, los delfines están súper apagaditos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. En el plano de la realidad, hay algo que va a pasar y que dijo Carrefour que se va a ir del país. Pero en el plano de la fantasía y en donde nos gusta habitar en un ratito y meternos por ahí a fantasear y delirar, les 17.000 trabajadores que tiene contratada esta firma se van a empapar de autodeterminación y abren nodos de mercado territorial para abastecer de comida rica y soberana a todos los seres de sus comunidades. ¡Charco de arena! Sombra alor hace cuerpo. Todo pero para afuera. Culpa, make-up. Con la excusa de que estaba fea. Culpa, make-up. Todo pero para afuera. Cuerpo, make-up. No recuerda lo que era. La belleza es tu cabeza aunque no quiera. El espacio delimita la frontera. Sabes que es jodido cuando estás en venta. Si me quieres por la ropa no me quieras. La belleza es tu cabeza aunque no quiera. El espacio delimita la frontera. Sabes que es jodido cuando estás en venta. Si me quieres por la ropa no me quieras. Me pincho ácido. Cuerpo, make up. Todo pero para afuera. Cuerpo, make up. mucha información, amiga. Entonces es como, ya son las... ¿Cómo que son las 11? Me falta... Quería contarte algo que va a pasar y está pasando. Y se nos va el programa muy rápido. Pero ya sé que es el límite. Ya sé que es el límite. Les cuento que hay una muestra de tótems y máscara de a cargo de Gaby Glickman, una genia, una profe que es lo más, que hace muchas esculturas y junto con sus estudiantes están haciendo su presentación colectiva en la legislatura porteña, que es Perú 160. La muestra es gratuita, puedes acercarte en el transcurso de la mañana de 10 a 7 de la tarde. Está de corrida ahí la exposición hasta el 24 de julio. Perfecto, hermosa. Yo te cuento, gracias. Que son las 11 de la mañana, que ya nos tenemos que ir porque está Hernán Petris del otro lado con el mate calentito para arrancar la montaña, así que aquellas personas que estén escuchando pueden quedarse en la compañía de Petris, luego con la programación tribal, y nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana estaremos acá en vivo y en directo en el aire de La Tribu. Oh.